Ahora las de trabajadas. Loco, viste la puta vez que le agarré el vino con sus tenales. Ahora. Encontré la corneta.